saqueando tanta contaminación. Volvimos nuevamente al aire del Enredando las Mañanas. Esta vez no nos vamos de Latinoamérica y pasamos de Chile a Bolivia, donde bueno, se está dando un conflicto electoral después de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Actualmente. Ibas a decir del próximo domingo, ¿no? Estoy mareada, como verás. La cuestión es que en un momento del lunes han decidido frenar el escrutinio. Dijeron que teníamos que esperar casi 8 días para conocer el resultado final. Resulta que bueno, ahora los han vuelto a poner en funcionamiento. Hasta el momento tenemos el 96,78 del cómputo oficial, por el cual Morales estaría ganando por el 46,49%. Para eso estamos en una comunicación. Estamos en comunicación con Sandra Cosio. Ella es comunicadora indígena, es también parte del Ministerio de Cultura y Turismo ahí en el hermano país, la República Plurinacional de Bolivia. Que bueno, como adelantaba Irupe, está bueno también atravesando una situación de mucha atención porque desde el candidato a presidente por el partido de derecha, el Mesa, no me acuerdo el nombre ahora, está autoproclamándose en condiciones de disputar el balotaje y anunciando que hubo intentos de fraude, que hubo manipulación en las elecciones. Eso generó disturbios desde el mismo domingo en distintos puntos del país, e intentando desconocer lo que queda del escrutinio, que es principalmente los resultados que vienen de los sectores rurales de Bolivia. Para conversar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Sandra. Le agradecemos esta comunicación con el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida, Sandra, al aire del Enredando las Mañanas. Buenos días a todos los hermanos de Argentina. Un saludo cordial desde acá, desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Pues también preocupada, pero al mismo tiempo feliz porque nuevamente nuestro hermano presidente es elegido por cuarta vez en las urnas y, como ya decían en el preámbulo, nosotros estamos a la espera de los resultados finales al 100% del órgano electoral. Sandra, ¿podrás contarnos un poco cómo fueron sucediendo los hechos en los últimos días? También pensando de que, bueno, en lo que es en materia de comunicación internacional, Chile fue portada de todos los diarios del continente y nosotros estamos quizás con menos información sobre lo que está sucediendo ahí en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. En una situación en la que el escenario continental se encuentra muy polarizado, y bueno, parte de los disturbios de la oleada popular que se está desarrollando en Chile y de la tensión que se está presentando en Bolivia, intentan adjudicársela a la revolución bolivariana venezolana y cubana. Entonces, estaría bueno tener tu mirada para hacer un pantallazo. Bueno, hay que tener realmente y poner en diferencia que el gobierno de Bolivia es un gobierno de izquierda, y los gobiernos tanto de Argentina, de Chile y de Brasil son gobiernos de derecha y de ultraderecha, lo diríamos así, porque son gente que ni siquiera piensa el daño que se ha hecho en el continente. Y sabemos que aquí en Bolivia la gente no ha tenido ni siquiera el tino de decir, pues bueno, votemos por lo que realmente ha llegado a tener estabilidad económica en nuestro país. Uh-huh. Nuestra Bolivia ha llegado a un momento mucho más bueno que en todo el continente, en el tema económico, en el tema de los bonos, y eso es fundamental para nosotros los bolivianos. Pero sabemos que la ultraderecha de Estados Unidos está manipulando totalmente, tal y cual ha hecho en Venezuela. La misma figura que hizo en Venezuela lo está haciendo acá en Bolivia, dañando un proceso de elección desde el domingo que ha sido transparente. No ha habido manipulación, no ha habido fraude. La gente ha ido a votar de manera muy cívica, como decimos nosotros, una fiesta democrática tranquila hasta el domingo, al final de la noche, cuando los cómputos todavía no eran los reales, eran todavía del TREF, que es una página que ha hecho la corte, pero no eran reales, todavía no estaban saliendo. Pero ahí Carlos Mesa se proclama ganador y pide y llama a la resistencia civil. Eso es totalmente manipulado desde Estados Unidos, lo sabemos muy bien nosotros, y eso el continente lo tiene que saber y apoyar, que nuestros procesos de construcción de los pueblos indígenas se tiene que fortalecer. Faltaban solo los votos del área rural y del exterior, que son el 17% que faltaba, el 12% del área rural y el 5% del área internacional, claro, que no quieren esperar ni reconocer nuestros votos. Uh-huh. Área rural donde las políticas de Estado del gobierno que encabeza Evo Morales han tenido un impacto muy significativo, ¿no? Para nosotros como pueblos, como organizaciones, como comunarios, porque yo vivo en una comunidad muy alejada de Santa Cruz, viajo a 2 horas desde la ciudad de Santa Cruz. Para nosotros ha sido una política muy buena porque ha llegado incluso hasta el lugar donde yo vivo, tengo gas domiciliario, y eso ni siquiera nadie se fija. Antes hacíamos colas nosotros para comprar un garrafón de gas. Hoy en día llega hasta nuestros domicilios y esas políticas benefician a nosotros. Uh-huh. Nuestros hijos, y en mi caso, en una temporada que no había gobierno de Evo Morales, estaban saliendo del colegio y yo no podía sostener a mis hijos para lograr que ellos terminen el colegio. Uh-huh. Se han perjudicado 2 años mis hijos. Pero hoy en día no hay deserción, mis hijos están saliendo profesionales, 13 años de buen gobierno, y las políticas de Estado para nosotros ha sido fundamental para los pueblos, para las madres de familia. Tenemos viviendas sociales, el litio se va a garantizar la producción, hay producciones, hay empresas, la economía ha subido altísimo, el dólar no ha subido durante 13 años, por Dios, yo no entiendo esta derecha extrema que quiere destruir nuestro país. Antes éramos un país de tercer mundo, un país mendigo, hoy en día tenemos la dignidad de decir que somos un país grande, un país que ha sabido salir adelante con todas las políticas de Estado de nuestro hermano presidente. Uh-huh. Sandra, te hago una consulta. En el día de hoy están convocadas movilizaciones tanto de los sectores que impulsa, moviliza Carlos Mesa, el candidato que disputa la presidencia, como desde las organizaciones que acompañan a el gobierno, bueno, la candidatura de Evo Morales. ¿Cómo se está viviendo esa situación ahí en Bolivia? ¿Qué termómetro social hay? ¿Se prevén que quizás puede ser un escenario de mucha tensión y quizás de violencia y enfrentamientos? ¿Cómo crees vos que va a continuar la jornada de hoy y lo que sigue? Bueno, son ocho departamentos, que están así a término medio apoyando, porque las instituciones públicas igual hemos venido a trabajar, nos hemos dado la forma de venir y cumplir con nuestro trabajo. Las organizaciones sociales de igual forma están en sus oficinas, pero lo único que vamos a hacer nosotros es esperar, no vamos a ir a la violencia, porque los pueblos indígenas, las organizaciones sociales siempre nos hemos caracterizado por la paz, por dialogar. Pero si yo les digo así personalmente, si nos molestan también vamos a responder, porque es necesario cuidar nuestro voto, cuidar la estabilidad de nuestro país y la estabilidad de nuestras familias. Pero estamos esperando que esté en el conto final de la corte, nosotros recién vamos a reaccionar. Pero por el momento no. Estamos esperando, sabemos que han convocado, hay gente que está tomando en las avenidas, en las rotondas están tomando, hay jóvenes, han llamado a pandilleros, a gente de malandra, como nosotros decimos acá, para ocasionar esta inestabilidad. Les están pagando dinero a los jóvenes de las universidades, jóvenes que no tienen nada que ver, ni siquiera conocen el proceso porque son jóvenes, pero igual por unos cuantos pesos ellos se prestan a eso, a dañar la estabilidad de nuestros departamentos. No vamos a reaccionar, vamos a estar esperando pendientes a todo esto, pero veamos qué es lo que sucede. No vamos a permitir enfrentamientos porque no nos prestamos a eso. Justo ha sido en la campaña, en el cierre de campaña del socialismo de nuestro presidente Evo Morales, nosotros hemos preferido irnos por otro lado, que éramos muchos aquí en Santa Cruz, y los hemos dejado que ellos se peleen entre ellos. Lo vamos a continuar haciendo, dejándolo que ellos sigan, pero no dañen a nuestras familias. Sandra, por otro lado, también en este marco de las denuncias que viene haciendo Carlos Mesa de fraude, se convocó a Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, a que pueda dar fe de la transparencia del proceso electoral. ¿Hay alguna novedad sobre eso? ¿Cómo creen que eso también va a impactar para poder garantizar condiciones de tranquilidad para el pueblo boliviano que necesita también afrontar este proceso en condiciones, como vos decís, de seguridad e integridad para todas las partes? Obviamente que Luis Almagro no... Nosotros en realidad queremos que él garantice también nuestros votos. No ha habido fraude, hermanos de Argentina, de ninguna forma. Justo mi hijo de 20 años ha sido jurado de mesa, y en la mesa y en la circunscripción que hemos votado nosotros ha ganado el MAS. No ha habido fraude porque ahí estaban los delegados de mesa, en la mesa han firmado, han sellado, y esa papeleta se ha ido al órgano electoral. No ha habido ningún fraude, por eso nosotros decimos que nos demuestren dónde ha habido fraude, con pruebas es la demostración del fraude. Eso es lo que le vamos a pedir tanto al órgano electoral y tanto a las organizaciones políticas de derecha, pedirles pruebas, porque nosotros tenemos las pruebas, tenemos, ya ha salido todo realmente transparente. Y Luis Almagro también va a tener que ver nuestras pruebas de nosotros, porque no ha habido fraude, no existe fraude. Es la pataleta de esta derecha racista, porque es racista. Yo soy una mujer de pollera, y a mí como mujer de pollera nos están agrediendo, a todas nosotras, solo por el hecho de tener pollera, pero somos dignas. Y es un derecho que tenemos de decidir el presidente que queremos. Sí, Sandra. Te quería preguntar también, como para cerrar, porque bueno, se nos acaba un poco el tiempo, pero me parece relevante recuperar que esta ofensiva del partido que lidera Carlos Mesa y él como candidato tiene un peso fuerte en Santa Cruz, todo lo que se conoce también como esa zona de la Media Luna de Bolivia, que justamente es del territorio desde donde vos estás hablando. ¿Nos podrás caracterizar un poco por qué Santa Cruz es el territorio más difícil para la consolidación del MAS o de un proyecto socialista como el que intentan construir ahí en el Estado Plurinacional de Bolivia? Claro que sí. Santa Cruz es una ciudad todavía, como le digo, hay gente de distintos lugares. Es una Bolivia pequeña, le digo. Pero hay mucha gente que son descendientes de croatas, descendientes de gente del exterior, pero bien racista. Es por eso que aún todavía no se consolida el proceso, porque es racista. Así, con toda la extensión de la palabra, no aceptan todavía el colla. El colla para ellos es malo. Pero asimismo, habemos muchos, muchos que somos parte del proceso. No es mucha la diferencia, pero esta artimaña que ellos están utilizando para dañar nuestro país. Santa Cruz, los mismos cruceños, los verdaderos cruceños que son aquí, no son discriminadores, no dañan, pero sí los que han venido de otros países, de otros lugares, que son, nosotros los decimos, la mezcla, esos son la gente de poder que hay. Ellos son los racistas, ellos son los que dañan a nuestro proceso y especialmente a Santa Cruz, que Santa Cruz. Yo vivo 22 años acá en Santa Cruz, junto con mis hijos. Son, la mitad de ellos son cruceños, pero son gente que no es, son parte de este proceso. Bueno, Sandra, no sé si querés agregar algo más. Te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Abrazamos y saludamos a todo el pueblo boliviano y bueno, y en particular a quienes sostienen esta firme convicción de caminar hacia el socialismo. Gracias, hermanos. Una de las cosas, pedirles a todos los hermanos argentinos, hermanos bolivianos residentes allá en Argentina y en todo el continente, cuidemos nuestra democracia, cuidemos esto que ha empezado a surgir con gobiernos de izquierda fuerte, pero especialmente nuestra integridad de todos nosotros, de nuestros pueblos, porque los pueblos otra vez quieren callarnos, pero no vamos a permitir y no permitamos que nuestra revolución siga creciendo. Trabajemos en conjunto y fuerza. Y muchísimas gracias por todo el apoyo desde Argentina. Bien. Bueno, gracias a ustedes por compartir la palabra en el aire del Enredando las Mañanas y quedamos a disposición para continuar charlando y compartiendo la palabra con ustedes, hermanas. Un abrazo fuerte a todas las comunicadoras indígenas y bueno, estamos a disposición. Gracias, hermanas. Muchísimas gracias. Pasaba ahí entonces Sandra Cosio, integrante de el colectivo de comunicadoras indígenas Bartolina Sisa, integrante del MAS, del partido que lidera Evo Morales, dando la palabra sobre lo que ha sido estos últimos días post elecciones en Bolivia. Donde se disputa la presidencia del país entre dos candidatos, uno que bueno, que integra ya lo que viene siendo el gobierno desde los últimos 14 años con la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera desde el MAS, podríamos caracterizarlo como de los progresismos latinoamericanos, junto con Venezuela, los que un poquito más a la izquierda estuvieron. Y que bueno, que con contundentes políticas de Estado, particularmente contra el racismo, pero materialmente mejorar las condiciones de vida a partir de eso. Sí, ¿no? También las políticas económicas del gobierno del Estado plurinacional, de como decía la compañera, de Evo Morales, del hermano Evo Morales, que rescató la economía boliviana, podría decir yo casi un 90%. En Bolivia la inflación es del 5% anual. También, como decía, el dólar se mantiene estable. Hay políticas económicas que han vuelto a poner a Bolivia en un funcionamiento a un nivel de mercado internacional. Políticas que no estaban consiguiendo anteriormente. Si bien considero a mi criterio criticar un poco el proceso electoral, ¿no? Porque son 8 años de mandato, que no, es una 14 años total, que es como una gran falencia. Sin embargo, Evo Morales ha puesto a Bolivia a la altura del mercado internacional. Entonces eso cabe rescatar, es rescatable. Y aparte también cómo se ha manejado el Tribunal Superior Supremo Electoral cuando decide, ¿no?, cancelar el escrutinio, también todo lo que genera la revuelta social. Sí, creo que no canceló el escrutinio, lo que sí canceló y es lo que generó mucha tensión es la visualización de los resultados. Pero bueno, no es algo sobre lo que no pudimos profundizar, así que no estoy tampoco tan segura. Pero sí, generó mucha incertidumbre y le dio de comer también a la derecha boliviana que impulsa a este, bueno, en realidad que la cabeza es este candidato, Carlos Mesa, que lamentablemente, bueno, como estamos viendo en las últimas semanas con Ecuador, con Chile, con Brasil, con lo que vemos en nuestra realidad cotidiana en Argentina, bueno, los saldos del avance de estos gobiernos con políticas de Estado fuertemente neoliberales y de derecha son altísimos, ¿no? El costo social es altísimo y nos dejan en estas encrucijadas. Exactamente, bueno, a lo que nosotros podemos ir es a una encrucijada musical, ¿qué te parece? Me parece bárbaro porque ya tenemos a nuestra invitada para el próximo bloque esperándonos en la sala de producción, así que vámonos nomás a un cortecito musical cuando mi operadora estrella, mi preferida Irupé, lo disponga. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir.